andar con Dios. ¿Cómo sería hablar con Dios? Tanto preguntaría yo y él me respondería. Al crear lo terrenal, en donde obtuvo el material, ¿cómo fue que descendió y a su lección lo colorió? ¿Cómo sería andar con Dios? ¿Cómo sería hablar con Dios? Tanto preguntaría yo y él me respondería. ¿Por qué la noche no hay sol cuando está oscuro y no hay calor? ¿Por qué la nieve fría está y al derretirse a dónde va? ¿Cómo sería andar con Dios? ¿Cómo sería hablar con Dios? Tanto preguntaría yo y él me respondería. Si es que escucha mi oración cuando oro a él con devoción, ¿por qué no puedo volar ni sobre el agua caminar? Otra preguntaría yo, ¿cuál será su mejor creación? Estoy seguro que dirá qué tal creación soy yo.